Lunes 11 de mayo. Las palabras y sus significados. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, ese tipo de palabras requiere un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. Escucha Primera de Reyes capítulo 3 verso 6, Salmos 57, 3, Salmos 66, 20, Salmos 143, 8 y Miqueas capítulo 7 verso 20. ¿Cómo se extienden la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados? Primera de Reyes capítulo 3 verso 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salmos 57:3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, Selá. Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmos 66, 20. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmos 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Miqueas capítulo 7 verso 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La palabra hebrea chesed, misericordia, es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar gran misericordia, chesed, a tu siervo David. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, chesed. Primera de Reyes capítulo 3 verso 6. Él enviará su misericordia, chesed, y su verdad. Salmos 57, 3. Con respecto a Israel, él le cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia, chesed. Miqueas capítulo 7 verso 20. Se han escrito libros enteros sobre la palabra chesed, que intentan captar la profundidad de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Escucha Números capítulo 6 versos 24 al 26, Job capítulo 3 verso 26, Salmos 29, 11, Isaías capítulo 9 verso 6 y capítulo 32 verso 17. En estos pasajes, ¿qué es la paz o shalom que se menciona? Números capítulo 6, versos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Job capítulo 3, verso 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Salmos 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero,